Buenas noches, comenzamos el año a trompicones, vaya, no, esperemos que esto no sea una señal, ¿no?, de lo que va a ser esta temporada. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de gastronomía, de chucherías, de comidas. Primer programa del año 2014. Un programa que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en la sintonía de la radio comunitaria y cultural de Jerez. Teníamos pendiente una fiesta, porque el año pasado no pudimos terminarlo por el fallecimiento de nuestro amigo Antonio Ruiz, que siempre tenemos en nuestra memoria, pero hoy vamos a comenzar brindando, vamos a brindar por él, brindar por la agrupación y sobre todo por todos nuestros oyentes y nuestras oyentas, porque mal suena, ¿no? Eso alguna vez, quiero ser políticamente así correcto y eso suena fatal. Y vamos a comenzar así, voy a abrir los micros. Estoy nervioso, me están filmando. ¿Quién hay por ahí? Hola. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Feliz año a todos. Feliz año. Feliz año. Y feliz cuota. Feliz nueva cuota. La mesa bueno. De siempre, digamos, sí, ¿no? Sí. Salvo vale. El cameraman que está por ahí, que suele saludar también, pero está en tarea de vídeo. Y el resto, pues, empezando un nuevo año, un nuevo curso. Regulando los micros, porque ahora yo me voy a ir para allá, porque desde Galicia nos han mandado un presente, que espero que el presente no caduque, porque está mandado desde el año pasado. Sí. Como sea, imagino una barra de mantequilla, un juego de yogures o algo así, pues, bueno, el yogur no caduca, ¿no? No. Yo voy a ir para allá. Vamos a coger el presente. Lo vamos a abrir, espérate. Aquí viene, pasa de la pecera al estudio central. Necesito un cuchillo. Cuchillo. A mí no. Ay, problemas con la silla. No sé, este micrófono porque no puedo controlar los dos sitios. Ajá. Oh. ¿Por dónde metemos mano? Turrón. Firma ahí. ¿A qué firme? ¡Qué rico! Y es la ventaja de tener un compañero de Gijona, ¿eh? Tenemos turrón casero. Vaya, vaya. Aquí... Bien precintado. Vamos a ver. Vale, yo creo que Alfonso ya lo ha abierto, ¿eh? Alfonso, ¿viste la experiencia de otros años? Ha decidido no abrirlo. Eran oculares, ¿no? Espérate que va a poner un sobre. Sí, un Eto de 21, ¿no? Un Eto de 21, no. Una especie de carretera, ¿no? Pues macho, desde luego esto han dado 1.200 kilómetros. Una carta, venga. Una carta. Como los dos, tres. Va a ir a comer que una cartita. ¿Habrá tocado, tío? Hay que cuidarlo. Me la carta y fui abriendo aquí. Que esto tiene un... Una carta manuscrita. Uy, qué bonito. Ajá. Oculares, esos son oculares. Wow. Me gusta a mí escribir, digo, leer en... En manuscrito, ¿no? En manuscrito. Porque se nota que es la persona, no es un copia y pega. Hola, os saluda vuestro fiel oyente de Santiago, Esteban Liñares. Tenía ganas de tener un detalle con vosotros para los buenos ratos que me hacéis pasar. Por ello espero que disfrutéis con este licor casero. Wow. Vaya. Vaya, casero. Sí, sí, sí. Todo casero. Vamos a ver dónde terminamos con la caserita. Que os vendrá bien en las noches frías de observación. Pero ojo que puede nublar el ojo bien entrenado de Nico. Y ya aprovechando la posibilidad de la fecha, deseo una feliz fiesta a todo Un Punto Azul, por supuesto, a la primera, a Gloria. Ah, se siente. Besos y abrazos de vuestro amigo Esteban. Vaya. Uy, qué buena pinta tienes. Eso. Usted tiene pinta de caserito. Dice que hay que tomarlo muy frío, pero. No, frío estamos ya. Frío. Yo creo que. Gracias por la lotería. Alfonso, no, ¿qué? Alfonso. ¿Qué? No ha tocado. ¿Te has acusado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está acusando, claro. Pero es suficiente potente como para. Sí, sí, sí. Sí, hombre. Sí. No se llega. Por preocuparte por él. Coge los vasos. Ahí, ahí. Que Esteban, gracias, la lotería, gracias. Mala sí, suerte, sí. Yo mis funciones de muchas gracias. No, no ha caído nada. No ha caído nada. Un hombre que... ¿Cómo? Un hombre que sepa abrir eso. Ojo, con los deditos. Ojo. A ver. Ojo. Y no lo abra lo harto del... Del portátil. Del portátil. No le dé mucho menú para los lados, que se queda dentro. Si no, unas malas. Vamos corriendo a por ti. Eso. Sí, sí, sí. Bien, en el próximo descanso vamos a... Pirri nos deja un abrigo. Pues vamos a tener que ir a Pirri. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Venga, vamos a hacer una cosa. Y vamos a hacer el programa. La botella la tenemos aquí y nos la vamos a hincar allí en el. Invitamos al Pirri. ¿Vale? Está claro. Ok, sí, sí, sí, sí. Perfecto. Que muchas gracias, Esteban. Vale. Pero casi. Pero casi porque nos da bien de alimento. Ya podemos. Es que. Para que se vea algo, bigote de. Muchas gracias. Ahí, ahí. Año nuevo, imagen nueva. Bueno, ¿no? Yo quiero catar el turrón. Esto está muy rico, tío. ¿Qué quieres que te diga? A ver, turroncito. Qué bueno. Oh. ¿Qué tal? Aquí los silencios en la radio son muy malos, pero. Pero bueno, pero... Pues, estamos aquí. Cuando lleguemos, yo voy a ir a cenar con ustedes, no me lo pierdo, y mientras la cena lo metemos en el congelador. Ah, claro. ¿Vale? Se lo brindamos al final, ¿no? Lo meten al congelador y ya está. Ok. Bueno, pues dicho lo dicho, lo agradecemos de verdad un montón. El detalle, no es la primera vez que nos envían algo. El otro día vi un. Estaba repasando vídeos, había uno de serpientes que nos envió unos CDs, ¿os acordáis? Del planetario. Sí, del sí, Pan sí. Planetario. Eso es. Y también la caja de bombones que nos envió Asier. ¿No? Con que. Pero vamos, que también os decimos que no solamente por esta fecha estamos dispuestos a recibir. Presente. Que por el día que nosotros comemos todos los días. Comemos todos los días. Por el día de los enamorados, por el día de San José, por el día del padre, por el día de la madre, por el día del amigo. Sería un detalle porque por cada evento astronómico nos enviarais algo, ¿no? No sé. Lo que queráis. Bueno, pues comenzamos. ¿Qué tal? ¿Os habéis terminado el año? Bien. Bien, ¿no? Bien, bien. Muy bien, no muy bien. Un poquito perjudicado, pero bien. Bueno, bien. Bueno, sí. Voy a mirar los mensajes que tenemos de la agrupación para preparar el programa. Uh-huh. Y lo primero que encuentro es cuota 2014. Vale. Ah, sí, sí. No, perdona. Estamos en ello. Seamos serios. Este año el tesorero no ha sido el primero en decir feliz año nuevo, señores socios, pagar la cuota, sino que han sido los socios los que han dicho, queremos pagar la cuota, es algo increíble. No, pero ¿tú sabes por qué? Porque mi psicólogo me lo ha dicho, dice, tienes que hacer frente a las cosas, porque si no pago ahora, ya no pago en todo el año. Me gasto el dinero. Además, ¿no? La gente dice, ¿cuánto era? No me acuerdo. Dice, 20 euros al año. Dice, ¿nada más? La gente está subida de tono últimamente. Dice, ¿nada más? Esto bueno, hay que subirlo pues, ya. Que... No. Puede pagar más. Escúchame, eso pasa en la radio. ¿Eh? Oye, es que otro año dice, ¿tanto? En la radio no decimos, ¿cuánto es la cuota de Frontera Radio? Pues 1,20 euros. ¿Nada más? Bueno, paga usted 10. O 15, claro. O 30. A recibir siempre está uno, hombre, ya te digo. Todo el mundo paga 1,20. Claro. ¿No? Claro. Todo el mundo. Bueno, pues vamos a comenzar un año, 2014. Os deseo mucha salud para todos. Y qué tenemos. Bueno, antes de empezar con el tema principal, uh-huh. Que me preguntaba desde Galicia, Esteban. El OVNI de Bremen. Ah, qué cosa más rara. ¿Eso qué es? ¿Qué ha pasado? Asier se lo toma cachondeo. Serpiente, tú sabes, un medio cachondeo, medio en serio. Yo me lo tomo a... Tengo ni idea. ¿Ha hablado con Iker? No. Con Iker Jiménez. Estoy esperando el domingo ver el programa. No, pero lo curioso es que el espacio aéreo se paró. Sí, sí, sí, sí. O sea, con lo cual, que tuvo consecuencias. Algo, que no... algo fuera de lo corriente tendría que ser, porque hombre, la mentalidad alemana para paralizar, para que algo paralice un aeropuerto, desvíe aviones, retrase, verás, no debe ser ni ninguna broma. Ahora, ya, unir peras con manzana, ya. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no se sabe lo que es y vuelan. Y bueno, y en el ahora lo del los vuelos por avión y sobre todo el espacio aéreo se tiene, está, digamos, la gente muy sensibilizada de los catástrofes y de las cosas que pueden pasar o de los atentados. Entonces, cualquier cosa rara que ven, se paran. Pero por lo que, eso digo, lo que fuera raro, lo que fuera no cuadra. Tenía permiso. ¿Qué? Que lo que fuera no tenía permiso. No, eso está claro, no, eso está claro. Y si la imagen que has enchufado, ¿no? Que nos ha pasado el rebote de ahí no se puede decir nada porque sí, un resplandor tan raro, allí muy raro, no una se ve. De bola que ni no se aprecia. Hombre, supongo que habría mucha gente ya mirando e intentándole sacar lo que podría ser, pero no. Rarito. Raro. Y yo, sobre todo, por ser los alemanes y haber paralizado parte del espacio aéreo, y ahí ya algo interesante y raro, por lo menos. Bueno, pues vamos a irnos a la página en punto azul. Por si, yo lo puse aquí por si alguien ha contestado. Si han contestado algunas personas, vamos a mirar. Uh-huh. Pachi Ingaldecoa. Estoy con la vista fatal, tío. A ver si nos regaláis unas lentes que os sobre. Unas lentes de aumento. Según últimas informaciones, puede haberse tratado de un fantasma en el radar. Estas anomalías se producen cuando la señal se rompe tras toparse con un edificio, árbol u objetos similares. Las compañías aéreas reclaman daños por los retrasos en los despegues y la pérdida del slot de vuelo. Un fantasma en el radar. Sí. Pero es una explicación tan sí. buena como otra, puede sí, ser, ¿por qué sí, no? Sí, claro, puede ser. José Julio Tarteso, ¿algún alma secreta nazi? Bueno. Ya. Gabriel de la Flor, que no, hombre, que no, que era una luciérnaga. Pero muy gorda. Muy gorda. Muder. Y Serpiente, no puedo escuchar en directo, maldito horario nuevo, yo creo que vendrían a buscar alguna vaca. Bueno, una vaca, siempre salvo, se llevan una vaca. Salvo el comentario de Pachi, pues sí, los sí. otros los pongo en reserva. Luego, ¿no? Que dicen que vienen no sé cuántos cientos de miles de años luz, llegan a la Tierra y se llevan una vaca. Los extraterrestres. ¿Qué sentido tiene? O se presentan. Es lo que yo digo. Yo, en serio, yo ni creo ni dejo de creer. No tengo pruebas para no creer ni para no creer. Lo que sí me da coraje. Es que siempre lo ve alguien que no mira al cielo, tío. Pues no hay ningún astrónomo aficionado con que hay gente que sabe. Que somos los que más estamos pendientes exacto, de. Y hay gente que la afición la tiene muy. Que miran a diario sí, y no sí, ven sí. nunca nada. De todos modos, Alfonso, yo creo que cualquier cosa que hoy ocurriera está mucho más cubierta documentalmente que hace unos años, porque los teléfonos que hoy en día casi todos los tenéis... Saca el teléfono, hace fotos rápido, o sea, graba... Como los pistoleros, saca la pistola y ya tiene el móvil en la mano. ¿No? Tú te has dado cuenta, lo que ha dicho, que casi todos tenéis. Tenéis, sí, claro. sí, sí. Él no se ha puesto en sigo el... Sigo sin tener sí, teléfono. ¿Qué? Qué arte. ¿Algún día te da alguna entrevista de cómo se vive así? ¿Eh? Hoy día. Se ve muy feliz. Bueno, pues seguiremos atentos al tema. Ajá. 2014. Uh-huh. Vámonos astronómicamente. Luego nos iremos astronáuticamente. ¿Vale? Sí, sí. Astronómicamente. ¿Algún evento así como algún eclipse total en Jerez? ¿Algún choque de cometas? ¿Algún tránsito? Con los eclipses más vale no hablar. Porque hay unos cuantos y no nos cae ninguno. Por lo menos de sol. Hay uno incluso que no lo va a ver nadie. Sí, es verdad. Pero nadie. Tengo por aquí... Mira, empezamos... según el artículo de Fabio Bocaglione... del que hemos empezado a buscar a tirar, el primero es muy muy raro. muy raro y tiene que ser muy interesante. Bueno. Que es el 20 de marzo. Estamos hablando de eventos, digamos, con relevantes, claro, porque astronómicamente al 20 de marzo habrá algo, supongo que ve, pero vamos. El ocultamiento de la estrella Regulus por el asteroide 163 Erigone. ¿Eri qué? Erigone, me parece que es. Lo tengo, es que sí, he corregido. Erigone. Erigone. 163. Enseguida, nada más que leí esto, abrí el... mi programa informático de simulación y lástima que no tenía en la base de datos el 163 Erigone, así que no pude saber si desde, por lo menos desde aquí, desde Jerez, se va a poder ver la ocultación, porque las ocultaciones de objetos tan pequeños, por objetos también tan pequeños, puntuales, como una estrella, hay que estar en el sitio apropiado en el momento justo, como no, si no, no te lo ves, ¿no? ¿Y cómo de rápido sería eso? Me parece que lo comenta, son... 20 segundos. 20 segundos, eso, sí. O sea, a simple vista se vería. 12, sí. 12 segundos. 12 segundos, sí. Sí, se ve a simple vista. Claro. Además que Regulus es muy brillante, ¿verdad? Que tienes que saber dónde mirar, evidentemente, tienes que localizar Regulus, y una vez que la localices, está pendiente a la hora que se supone que va a pasar ese asteroide, y verás cómo la estrella se apaga, desaparece 12 segundos, y vuelve a aparecer, vamos. Esto quien lo pillará bien es el compañero que había de Sabadell, era el que grababa el cielo en vídeo. Sí. Buscando precisamente ocultamiento de estrellas. Por asteroides. Ahora que ha dicho el compañero, ¿sabes? Tenemos muchos correos de oyentes que ya lo iremos soltando porque es que tengo unos pocos. Sí, hay unos pocos, sí. También puede ser un pájaro. Muchas veces estás tú mirando una estrella. Sí, lo que pasa es que los ocultamientos de estrellas por asteroides tratan de verlo desde varios puntos del planeta. Decían que viendo exactamente la hora en el que se produce la ocultación y demás, y con los distintos puntos, eran capaces de dibujarte lo que es la silueta del asteroide. Sí, pregunto. Un ideal día despejado en toda la península. Uh-huh. Vemos la ocultación aquí. Suponte que se puede ver en Bilbao, o se puede ver en Santiago, o se puede ver en el norte, ¿no? La diferencia sería la hora, ¿no? ¿O no? ¿O lo veríamos a la misma hora? Y quizá también el tiempo de ocultación depende de la orientación en la que pase el asteroide. El asteroide no es esférico, el asteroide siempre tiene forma irregular, entonces depende de dónde te pille, de cómo te está cruzando el asteroide, si está longitudinal, transversal o lo que sea, la hora es distinta y también el tiempo de ocultación es distinto, porque el espacio que oculta puede ser diferente porque su forma no es esférica, vamos. Si fuera esférica sería nada más que si lo pillan más alto, más bajo por el ecuador, pero como no son, porque son pedrolos de estos. Pregunta de ignorante. Yo cada vez que mira por los telescopios de la agrupación o los vuestros, las estrellas siempre las he visto como estrellas. Sí. Por mucho aumento que tenga, he visto una estrella. Sí, claro. ¿Estáis de acuerdo? Porque tenemos, ¿no?, buenos telescopios, si no, se verían mal. Se verían dobles, se verían torcidas de colores y eso. Claro, sí, sí. Bueno, el caso es que, si recordáis la antigua guía del cielo, estrella del cielo de Donald H. Menzel, os acordáis que venía un plano de estrellas y las estrellas estaban captadas con telescopios, supongo, de observatorios profesionales y se veían como esferas. No sé si recordáis esa fotografía. Uh-huh. Sí, pero cuando haces fotografía, las más brillantes suelen engordar un poquito. ¿Puedes captar la esfera? Sí, sí, se ve un poquito de esférica porque como es muy brillante y los tiempos de exposición son largos, se ve un poquito más gordita de lo que se tendría que ver. A través del telescopio la ves más brillante y otra menos brillante. Pero al captar fotografía, la más brillante la ves como más gordita porque ha llegado mucha más luz y... La pregunta mía es porque si tú ves la esfera, ¿podrías captar una fotografía donde el asteroide cubriera la mitad de la estrella? ¿O hay que afinar mucho para eso? No sé si afinar no, mucho. No, cuando creo, la tapa, que... media estrella... No creo que se pueda. Se vería igual. Es como cuando ves a Venus, que ves un pedazo de estrella muy grande y muy brillante, y cuando miras por el telescopio es una lunita muy chiquitita, pero es muy brillante. Tú lo de lejos le ves un punto. Entonces, hasta que no la tapas del todo, sigues viendo un punto casi. O sea, te atenuaría un poquito, quizá. Sí, pero no, creo que... Pero vamos, otra cosa que quería comentar... Son bastante puntuales. En las fotos que salen mucho, bueno, ahora cada vez salen menos porque se hacen casi todas con refractores, pero si se hace con reflectores, hay fotos de estrellas que le salen cuatro rayitos. Otro punta. Cuatro sí, puntas. Sí, sí, sí, la he visto. Que eso no lo tiene la estrella, eso es el reflejo de la luz en el secundario. Pero queda precioso, tío. Queda muy bonito, pero irreal. Las estrellas son esféricas, o sea, es un punto totalmente esférico. No. Si no sale gas, es porque es defecto óptico de, como decía, del telescopio. Como decía en el Rey León, eran bolas de gas. ¿Qué es lo que le digo? Una bola de gas incandescente. Una bola de gas incandescente. Todo en ti es gas, pumba. Bueno, pues tenemos ese evento, ¿no? Sí. ¿Qué más nos encontraremos por ahí? Tenemos el siguiente, el 14-15 de abril, máximo acercamiento de Marte. Ahí estamos para la fotografía planetaria. A 92 millones de kilómetros, y pone el millones, ¿eh?, en grande, que nadie diga que está aquí al lado ni que tiene el tamaño de la Luna, ¿eh? Sí, porque sí. Nos hemos ido a una página que se llama fabio.com.ar, sí. Y lo dice porque sí, seguro está, que... Está harto ya de contestar. Cada dos por tres te manda algún conocido, algún amigo. Mira, me he enterado de esto que me han mandado. Y te lo mandan a ti, como saben que tú eres aficionado. Y se dice, olvídate, que se va a ver Marte igual que la Luna, la foto, tal, PowerPoint. Estaremos todos que nada. Marte. Que iba a preguntarte, Lito. Es una oposición de Marte, claro. En este caso. Pero no es de las más cercanas. No es tan favorable como la que hubo hace unos años, que era la más favorable en muchísimo, muchísimo tiempo, pero sigue siendo una oposición, y Marte es de las cosas que más, más notamos cuando está un pelín más cerca y un pelín más lejos a la hora de fotografiarlo. Llega a acercarse 50 y tantos millones, ¿no? Estoy hablando de memoria. Sí, desde una punta a la otra, o sea, De la Tierra a Marte, a 50 sí, sí. y algo millones, creo que en el máximo. En el máximo acercamiento, sí. No, esta no es... No es de las muy, muy, muy favorables, pero bueno. Ocurre cada 2 años y pico. 2 años, algo. 2,2. Es que el otro día encontré un vídeo mío de eso, de que hubo una oposición de Marte. Sí, muy, muy, muy, muy buena. ¿Os acordáis? Ustedes estaban ahí en la Alameda Vieja, yo me fui a Localia. Verdad, Localia, verdad. Yo normalmente las emisoras de televisión que voy cierran luego. Desaparecen. Y los periodistas que nos entrevistan suben de categoría enseguida. Eso sí, les doy suerte. Eso es verdad. ¿Usted se acuerda que nos entrevistó en Localia? Sí, Jaime Cantizano. Jaime Cantizano, cuando ni él ni nosotros éramos nadie. Ahí está. Y Enrique Gallego lo tenemos ahora en Madrid con el todo tiene arreglo este. O sea que ahí doy suerte. Ahora la empresa cierro. Bueno, y suponiendo... Voy a meter un poco en astronáutica. Si Marte está cerca, ¿es el momento de mandar algo o lo teníamos que haber mandado antes? No, las ventanas son un poquitín antes y un poquitín antes para que lleguen en el momento o un poquito después del máximo acercamiento para que sea el trayecto más corto. Pregunta para Nacho. Y además creo que es la primera vez desde 1999 que se hace esta pregunta. ¿Sí? Aquí. ¡Ostras! Yo creo que nunca se ha hecho. 1999, ahora, que era serie. Si la contestas, Nacho... Espacio. Te damos un programa para ti solo. La noche de Nacho. La noche de Nacho. La noche de Nacho. La noche de Nacho, vale, tío. Quedaría que no veas. Bueno, ahora embromará para todos la pregunta, ¿no? De aquí vamos a mirar Marte. ¿Marte siempre nos ofrece la misma cara o no? Tic-tac, tic-tac. 50%, tic-tac. Yo diría que no. Creo que Marte tiene rotación. Y la Luna también tiene rotación. Sí, pero está sincronizada con el movimiento de giro de la Tierra. Creo que Marte no. Le damos el programa. Ya que hacemos a la casualidad. Vamos, ¿no? Dale, ¿no? Dale, que programa. Haciendo... No varía mucho, creo, ¿eh? ¿Qué? Espérate que está mirando Lito en su manual. Sí, porque yo tengo cierta memoria. Lo de la memoria hieretica es aquí mi compañero. Yo tengo que... ¿Qué? Rotación... aquí viene... Yo creo que eje, incluso... La inclinación del eje. Gira sobre su eje. Muy parecido a la Tierra, ¿no? 23 horas, ¿no? Por ahí, sí, ¿no? 23 horas y 37 minutos, ¿no? Sí, casi igual que la Tierra. O sea que debemos de... Además, tiene estaciones también, ¿no? Sí. Está inclinado, o sea que tiene que variar. La inclinación, ¿eh?, también es muy parecida. Además, yo supongo que todos los planetas del Sistema Solar nos tienen que cambiar la cara. Sí. Todos. Menos la Luna. Júpiter, por ejemplo, tarda 9 horas en dar la vuelta. Júpiter, sí. Cada uno tiene su rotación. Venus es muy lento porque le dieron un impacto en contra de la dirección de giro. Venus es como el planeta gay, va al contrario que todo. Sí. Hacia al revés, ¿verdad? Está mal hecho. Una cosa así. Está muy mal hecho. No, no es normal. Sí. Normal. Bueno, Urano no se queda atrás, ¿eh? Urano, tumbaete. Urano tumbadito, es tumbadito. Desviado. Es la palabra. Jolín, estamos en un plan ahora que... En el plan de Urano está un poco desviado. El otro es que va contracorriente. ¿Eh? Sin ofender a nadie, ¿eh? Todo dentro. Bueno, pues entonces de vamos a tener... ¿En qué fecha llegaba la oposición? Más la oposición en 14 de abril. Abril, pues ya tenemos estos meses para seguramente en todas las revistas y en todos los lados, los astrofotógrafos llegan para Marte un montón. Voy a afinar más. ¿En qué constelación? ¿Se puede averiguar ahora? Es complicado. Sí. Hombre, porque tener una oposición... ¿No es el Leo? ¿Cómo? Marte... ¿Leo? En los planetarios de las revistas no viene. Tiene en un simulador sí, en el ordenador sí. Y ahora mismo no sé dónde está. Voy a quedar sin saberlo. Vaya, que no sé, no tenemos simulador. Yo sé que Júpiter creo que está en Géminis. Júpiter sí está en Géminis, pero lo he visto hace muy poco, pero Marte no lo he visto hace mucho y entonces no recuerdo. Es que verá, es que estoy pensando, porque si Marte está en oposición en abril, depende de las constelaciones, las elecciones europeas me interesa el resultado, por saber el... ¿En dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra Marte? ¿Para calcular su ascendencia? Claro. Es que una oposición nunca es buena, ¿eh? Eso es negativo. En abril la oposición la tiene... la oposición es el 13. Pone aquí, con su carta estelar en la mesa, como antiguamente. Y es medianoche. La constelación que esté del zodiaco a la medianoche de abril. Eso es la opuesta a donde está el Sol. ¿No? Sí, sí. No sé si estoy yendo demasiado. No, la apuesta a la que está el Sol no tiene por qué, pero creo que debe andar por Leo. Sí, por Leo. El año pasado ya estaba por Leo, ¿no se ha movido? No. No se ha movido mucho. Si no se tenía que haber movido hasta Cáncer, ¿no? Claro, claro. Marte tiene mucho movimiento, ¿eh? Y sí, pero se también mueve bastante rápido. Pero de vez en cuando va retrógrado y pierde paso y vuelve a empezar. El bucle lo va a acumular. Virgo. Bueno, además, ¿dónde está Saturno? ¿En Virgo está Saturno también? No, Saturno está a un Libra. Bueno, ahora no está muy lejos. Saturno, Júpiter está en Géminis. Estamos hablando de esa fecha. Sí, sí, sí, de fecha de abril, no ahora. Saturno está en Libra, ¿no? Espérate, a ver. Pues entonces, las candidatas mujeres van a tener mala suerte, ¿eh? Sí. Una posición en Marte. ¿Y en Virgo? ¿Qué? En Virgo, Marte en abril. Marte en Virgo no es bueno para nadie. En fin. Sobre todo para la virginidad. Se pierde. Se pierde. Bueno, venga, pasamos de la oposición. Bueno, el interés que tiene es fotográfico, ¿no? Sí, sobre todo fotográfico para los astrofotógrafos. Porque el momento para sacarle algún detalle. No sé, Saturno. A esa hora no todavía no ha salido. ¿En esa fecha los casquetes estarán con hielo? Depende del casquete del que estemos hablando. Sí, es que normalmente cuando los casquetes polares, uno de ellos siempre que está a la vista... uno de ellos, según la posición y la fotografía es suficientemente buena, sí se nota blanquecino en tu imagen. Sí. Yo la he llegado a sacar con el mío y son 8 pulgadas. Los casquetes en Virgo siempre son interesantes, de Marte. Bueno, el siguiente. Siguiente. ¿No? Siguiente. Esa misma noche. ¿Qué? Esa misma noche. A ver. Ya estáis haciendo las cosas mal. Ya estáis poniendo todo junto. Y yo. Espaciar las cosas, ¿espaciarlo para qué? Un eclipse lunar. Un eclipse lunar que con el rojito de la luna de esta típica de eclipse total y el rojo de Marte va a ser un día muy rojo. Un eclipse lunar antes de las elecciones europeas. Eso hay que estudiarlo. Dios. ¿Quieres que Europa vaya a pique o qué? No, que pete. Ya he conseguido que la Merkel se caiga. Ya he conseguido que la Merkel se caiga de esquiando. Venga. El que me gusta a mí más es el siguiente. Espérate, ¿el eclipse lunar total? Sí. ¿Y lo vemos desde España? No. ¿Dónde? No. ¿Para qué estáis gastando aquí el tiempo? ¿Desde dónde se ve? No, sí, por eso he dicho, sí, vamos a tener una suerte con lo veo. Sí, pero es de día. Como decía que no hace falta ni. No me hace falta ni. Ni vamos, está mucha, ni, por la noche, ni nada. ¿Dónde se verá el eclipse? Norteamérica. Uy, con el frío que están pasando las criaturas, por favor. Ya, en abril. Se supone que ya se habrá ido. ¿No? ¿Cómo estamos de fondo? ¿Para viajar hasta Estados Unidos? A ver si pagáis la cuota. Guarda para abril, que es una, es una movida. ¿Habéis visto las imágenes del Niágara congelado? Y de y del lago Michigan. Sí. Totalmente congelado. Sí. Increíble, ¿no? El día de mañana. ¿Cómo está el tiempo? Dios. Por allí. Digo que guardaremos los fondos para los viajes para el día 28 al 29 de abril. Ahí sí que hay que moverse. Y si podemos. Y si nos vamos a la Antártida, mejor. Porque es un eclipse anular de sol, pero solo se ve en la Antártida. Toma ya. Y ya, si no tenemos dinero para tanto, ni valor para tanto, nos vamos a Australia y lo vemos parcial. ¿Vale? A mí lo que me falta es valor, dinero. No, a ver, a nuestro amigo, el que trabaja en el observatorio de... de que está allí en Australia, Ángel Rafael, le echamos una visitilla que nos enseñe un poquito del cielo sur, que no lo conocemos, y vemos el eclipse parcial, porque bueno, yo creo que con el frío que manejamos algunos de por aquí, lo de ir a la Antártida... Podríamos ir. Hombre, o sea, con la botella que nos han mandado, por ejemplo, nuestro compañero gallego, pues la botella esta más dos botellas de vino de Jerez y al día siguiente en el día de Jerez y las calorías del turrón en Jerez han visto el eclipse. Bueno, sí. En la bota de los turbios, por supuesto. ¿Seguro? Por supuesto, la bota de los turbios. Eso ya lo tenemos adjudicado. La sección de Magallanes en el periódico. El siguiente que yo... Bueno, yo me... Si alguna no lo he dicho, no lo digo, es porque no... Bueno, es, digamos, normalita. Yo me he quedado con las estrellas. Hablando de estrellas, lluvia de estrellas, el 24 de mayo. ¿Un día de María Auxiliadora? 24 de mayo, además, nueva. O sea, porque es el día de María cometa... ¡Oh, qué bonito! Eso está precioso, Nacho. Tú que estás los salesianos, saca el paso... Saca el paso de ahí. Esa noche hay verbena allí, hay barra, filetitos, cervecita. ¿Barra libre, has dicho? No, libre no. Ah, barra. Barra. Me había asustado. ¿Y qué es lo que hay? ¿Lluvia que hay una lluvia de estrellas de un cometa... ¿Reciente? Reciente, el P209 Linear. O sea, que no es de las que están catalogadas, decir, todos los años a tal fecha hay una lluvia de estrellas. O sea, que no sabemos cómo va a ser. Exacto. Es después de feria, ¿no? Sí, por la fecha aparece, ¿no? Sí, sí. ¿En qué cae el 24 de mayo? Después de feria, 24 de mayo, seguro. Sí, seguro. 18 de agosto. Tenemos... ¿El sábado? Un sábado. Ah, pues encima, sábado. Me parece que el 25 son las elecciones europeas. ¿Sí? Aunque lluvia de estrellas, eclipse de luna, oposición de Marte, eso va a salir fatal. Esto peta, seguro. Esto va mal, ¿eh? Dios mío. Y de los augurios son muy malos. Después querremos hacer programa científico, ¿vale? El oscuro está tirando, ¿eh? Esta sí que siempre tiene que ser una chulada. Y lo seguirá siempre cada vez que ocurra. El 18 de agosto, conjunción Júpiter-Venus. Ah, sí. Este año hay una bastante próxima. Y además, hay una bastante próxima. Muy juntitos. Es que está charlando serpiente con el gallego aquí. Escuchar el programa, estar atento a nosotros. O se van a charlar entre ellos. Y yo mirando a ver si es para mí o no. 18 de agosto. 18. Además, verano, guay. Verano. ¿Qué es lo que es? Conjunción entre los planetas más brillantes del cielo, Júpiter y Venus. Eso es embarazo seguro. Esa época y una conjunción en verano, Júpiter, el dios, sinvergüenza que era, y Venus, que siempre está abierta a todo. ¿Aprovecharé que verano mandaría a mi mujer con su suegra? Con mi suegra, que diga. Bueno, no. Unos días. Y te quedas tú aquí solo, ¿no? En la claro. caleta, ¿no? Claro. Si dice embarazo seguro, yo tengo que alejarme del peligro. Ah. Pues sí, es un mes muy bueno para eso. Los astros muy proclives. Sí, sí, sí. No, y espectacular debe de ser, porque bueno, los dos más brillantes del firmamento. Tela, eso. Juntito. Son algunas fotitos. Algunas fotos deben ser buenas. Simulado en el Starry y es muy próxima. Muy próxima. Muy próxima. De verdad que tiene que ser espectacular. El 19 de octubre. No se verá nada nosotros ni con telescopio, pero sí podemos pinchar la NASA, pinchar las imágenes de las sondas que están en Marte, porque puede ser que un cometa choque con Marte. Joder. Y de lo que hacen de allí las propias rovers que hay allí, ¿no? Sí. Uh-huh. El cometa C2013A1 es el cometa. Y si no pasa rasante, si no pega el pepinazo con Marte, es seguro que la cola lo atraviesa y entonces hay una lluvia súper espectacular de meteoros en Marte. Bueno, y si cae sobre Marte, ¿qué pasa? Pues si encima... Porque mejor que caiga que no aquí, mirando, ¿no? Mejor que caiga allí que no aquí. los rusos estarán ya otra vez, que nos toca a nosotros, ¿no? Pito, ya llegamos, vamos por Marte. El Schumacher pegó en Júpiter, ahora está pegado en Marte. Ya sabes lo que toca después, ¿no? Me quedé como estoy. Bueno, lo que pasa es que uno se asusta, ¿no? Escuchando estas cosas. Pasa que antes habría pasado, no nos enterábamos. Vivíamos en la cometas y con Júpiter y Marte y con la Luna continuamente. Lo que pasa es que ahora tenemos muchos ojos mirando esos sitios, ¿no? Y tenemos muchos más controlados, tanto asteroides cada vez más pequeños sabiendo por dónde van y cometas catalogados desde bastante lejos. Entonces, ahora mismo el ser humano tiene totalmente visible Marte en toda su cartografía. O sea, que nos puede pasar como nos pasó en Júpiter, que no teníamos nada por detrás de Júpiter cuando chocó el Schumacher-Levy, tuvimos que esperar. Sí. Yo creo que hay orbitadores sí, que lo están cartografiando todo el globo completo. Uh-huh. Y los rovers que están todavía allí operativos, pero yo creo que hay todavía el Orbiter, no me acuerdo cómo se llama. Exactamente. Mars Global Orbiter. Eso es. Mars Global Orbiter. Está dando vueltas y está operativo para sí, porque necesitan comunicarse entre los que están en tierra con... Y el de arriba es el que manda las señales. Manda la señal, claro, sí, claro. Sí, porque es la forma de que las fotos no se pierdan muchas y porque las comunicaciones directas desde sonda en tierra hasta la planeta. Tierra va a ser complicada. Entonces sí, yo creo que, bueno, si no es una cosa, la otra parece ser. O sea que de momento el día es espectacular, 19 de octubre. Y el 23 de octubre, el último que tengo yo apuntado, porque vienen más, pero ya te digo que no... Es un eclipse parcial del Sol, que también me fui a simulación y no nos pilla. Aquí nada. Aquí está justo rozando el limbo del Sol con la Luna, pero no llega a tapar, me parece que absolutamente... Le he dado mucho zoom. Nada, cero. Y es rasante. ¿Dónde, pero no, ¿dónde no se llega ve a entonces? Tapar. A ver si el que está en el desierto tiene suerte. Venía en el artículo, ahora mismo no... ¿De qué habla? Del último eclipse, del 23 de octubre. Eclipse... Hemisferio norte, desde América a Siberia. Ah, entonces no le coge. Entonces algo. El africano nuestro tampoco le pilla, ¿no? El africano no. Cuatro lo quintos del Sol. Como dice América Norte y Siberia, es que serán latitudes altas. Entonces nosotros a 36 ya tendríamos que estar por lo menos cuarenta y tanto para ver algo. Pero cuatro quintos es un eclipse apañado ya. Hombre. No, hay conjunciones sol-luna y mira, eclipse de luna, eclipse anular de sol en la Antártida, o sea que Muy planito, están los. Te ha saltado un eclipse lunar del el 8 de octubre. Ah, bueno, un sí. Un eclipse bueno. Total también. También visible en. ¿Aquí? En el Pacífico. Ah, en el Pacífico. Pacífico, costa este de los Estados Unidos. Haremos un, cruce, Guay, haremos un crucerito por ahí. Un crucero. Hombre, Álvaro quizás lo vea. Sí. Sí. Y la si no, listo yo, cogemos un crucero. Australia, ¿no? Crucerito, un crucerito. Ahí, claro. Crucerito. Los dos hasta allá no vamos. Crucerito, seguidito. Dice, nos mandamos ahí un destacamento con todos los presidentes que ha tenido Magallanes, ¿no? Yo creo que de los astronómicos, no sé, me habré dejado también algunos, pero... No, digo, hay... no alguna ocultación y eso, pero son cosas más... a no ser que surja un gran cometa y eso, que bueno, cosa de la cual tenemos todos ganas. Teníamos las esperanzas puestas en el ISON y bueno, Pan-STARR y tal, y al final mucha expectativa, dijo mío, pero no hay cometa todavía potable que podamos echar una vista, ¿eh? O una sorpresa, como el año pasado en Rusia, ¿no? Por febrero, ¿acordáis? Eso, el que cayó allí, el pepinazo que cayó allí. Eso es claro, sorpresa. Que visible a simple vista y demás, yo creo que va tocando y ya te digo, estamos todos los astrónomos... Parece ser que Lisón, buenas perspectivas, buena tal, y al final se queda en nada, no conseguimos el cometita soñado. En fin, a ver si este año surge alguno. Bueno, pues nos vamos ahora a la astronáutica, ¿vale? Vale, de la astronáutica, yo estaba mirando la página de la NASA, cuáles son las misiones que va a tener en el año 2014. Y... básicamente hay tres grupos. El primer grupo serían las misiones en las que suben tripulación a la estación espacial y son cuatro. Son el 26 de marzo, el 28 de mayo, el 30 de septiembre y el 1 de diciembre. Esas son las fechas en las que suben tripulación a la ISS, a la estación espacial. De relevo y tal, ¿no? De relevo. Lo que me llama la atención es que todas se hacen con Soyuz, Soyuz 38, 39, 40, 41, y todas parten de Baikonur, todas, ¿vale? Y el cosmódromo de Baikonur. Uh-huh. La siguiente tanda serían las misiones de habituallamiento. De habituallamiento directamente para la estación espacial. En total he contado 10 misiones. 9 de enero, 5 de febrero, 22 de febrero, 28 de abril, 1 de mayo, 7 de junio, 6 de junio, 24 de julio, 12 de septiembre, 22 de octubre y 5 de diciembre. Bueno, de estas 10, 1, 2, 4, o sea, el 40% la hacen los rusos. La hacen los rusos con Soyuz desde Baikonur. Y el resto, el 60% restante, la hacen empresas privadas. Hay dos empresas privadas que van a suministrar productos a la ISS. Está la empresa Orbital, que hoy precisamente parte su primera nave. ¿Son americanas? Creo que sí. Es la empresa Orbital Science. Bueno, de Estados Unidos. Science. Orbital y la SpaceX son las empresas que van a reabastecer la ISS. Una parte desde Cabo Cañaveral y otra desde Wallops Flight Facility, que no tengo ni idea dónde está eso. Muy lejos. Por ahí. Y luego otras misiones que lo que van a hacer son poner satélites en órbita. El 23 de enero van a poner el TDRS-L, Tracking and Data Relay satélite de seguimiento y relación de datos. Es el segundo de tres satélites diseñados para asegurar la continuidad de operaciones vitales de la red espacial de la NASA. El 27 de febrero ponen en órbita el GPM, el Global Precipitation Measurement Core Observatory. Pero un momentito, me he quedado. ¿Qué fue de aquel proyecto Galileo para sustituir los GPS? Siguen. Yo estaba mirando y siguen lanzando satélites. ¿Qué? Este año también van a poner algunos en órbita, la ESA. Lo que pasa es que todo esto son misiones de la NASA. NASA o JAXA. ¿Vale? El satélite Edge es internacional, liderado por la NASA y por la agencia japonesa, y lo destinan a observaciones de lluvia y nevadas en el mundo. Hay otro que es en julio, van a poner en órbita el OCO-2, Orbiting Carbon Observatory, satélite para estudiar el dióxido de carbono. Bueno, eso nos cuentan, dirían los de la teoría de la conspiración. Eso nos cuentan que dice que van a hacer. Sí, sí. Vamos, estos son los que los cuentan. Estos son los satélites que nos cuentan que van a poner en órbita. Los militares no nos lo van a contar. Los militares no nos lo dicen. Sí, sí, sí. Oye, una pregunta, y no sé si te interrumpo, Joaquín, o a ver quién me sabría responder, y si no me la pongo yo de tarea para mí mismo para la semana que viene. Has comentado que se sube a la estación espacial para relevar a la tripulación que está allí trabajando, haciendo experimentos, pruebas y demás, y hay otras que son de abastecimiento. ¿De abastecimiento qué es lo que llevan? Comida, paso, oxígeno, víveres, enseres, el correo. La botella. Y de paso, esa nave cuando vuelve se trae la basura. ¿Qué se hace allí con la basura? Claro, con las heces, la orina, papeles. Recicla, eso está más claro que el agua. La orina se recicla. El resto, supongo que lo bajarán. Sí, sí, se baja. Se baja. Se sube. Sí, se lleva se baja y se cosa, baja otra cosa. No mejor, el experimento ya ha terminado. Y cosas no es mejor tirarlo por la ventana. También, en algún sitio caerá. Pero al final va a venir para la Tierra, eso va a destrozarse. ¿No? Sí, ¿no? Los objetos pequeños en la reentrada se... Por eso, con la basura, pum, fuera. Si es valioso el contenedor, se bajará. Si no, se suelta. Si es Sandra Bulo, hay que bajarla, como sea. ¿Qué? Si es Sandra Bulo... Hombre... Hay que bajarla como sea, pero si no, que sea, que arda. Es muy valiosa. Y baja ella, ¿eh? Baja, ¿cómo que si baja? Pobre, lo que le costó bajar. Sigo. La última misión de la NASA que tengo es en noviembre. Es un satélite para medir y mapear la humedad del suelo, el hielo y el deshielo, y comprender mejor el agua terrestre y los ciclos energéticos y del carbono. Qué bien. Vale. Muy eso en cuanto a la NASA. Luego de la ESA, lo que he visto, aparte de que siguen poniendo en órbita satélites de Galileo, del sistema de coordenadas europeo. Porque tienen que... ¿Cuántos necesitan? Un montón, ¿no? Para el GPS, ¿no? Una constelación completa, o sea... Los Iridium son 77, los... 86 puede ser, o hablo por... Un montón, sí, un montón de satélites. Puede ser ese número, ¿eh? Puede ser. No lo sé. Lo más importante, digamos, es que el 20 de enero despiertan a Rosetta. ¿Vale? Satélite. La sonda Rosetta la que fue lanzada en el 2004, o sea que lleva ya... ¿Y dónde está durmiendo? ¿Dónde está durmiendo? Dando vueltas. Ha pasado ya un par de veces entre la Tierra y Marte, creo. Por lo menos la Tierra sí la ha orbitado un par de veces y demás para coger velocidad. Y lleva pues casi, 10 años prácticamente dando vueltecitas. Aprovechando la asistencia gravitatoria para acelerarse. Ahí está, o sea... 20 de enero la despiertan, imagino que le pondrán el despertador. Actualizará Windows para que funcione aquello. Entonces hasta Windows XP, de 2004 tiene que ser XP. Entonces hasta junio no vende datos. Tiene que actualizarse. Actualizarse, pantalla azul. Tiene que empezar pronto. Debe ser porque la despiertan el 20 de enero y hasta agosto no tiene el encuentro con el cometa. Para que vaya, para que vaya. Tiempo o sea de sobra. Le va a tener tiempo para que actualice. 4 meses en pantalla azul. Se reinicie y esa cosa. 4 meses pantalla azul. Espere un momentito, de leo una tecla. Ahí está. Como tengamos que mandar a alguien para que le dé el botón. Eso es. Dile cualquier tecla para continuar. Ahí esperando. Y luego ya en noviembre de este año es cuando se produce el aterrizaje. En el cometa. ¿El acometizaje? El cometa de nombre impronunciable. No, dilo, antes lo has dicho bien. Sí, Churyumov Gerasimenko. Es ruso. El cometa 67P/ Churyumov Gerasimenko. Eso es. Si es que mi ruso es que es súper fluido. El ruso fluido. Yo ya puedo poner mi currículum. Ruso fluido. Yo tengo un curso de ruso, ¿y quieres te lo paso? Me lo regalaron mis amigos de Radio Moscú. Ahí. ¿Te regalaron un curso de ruso? Sí, hombre, ellos quieren que en yo... En cinta de cassette todavía, ¿no? Era. No. Que va, era el libro y en el sistema fonético aquel de las letras, ¿te acuerdas? Bueno. Pues mire, tengo curiosidad, ¿eh? Pues no, pero que Radio, ahora lo digo en serio, La Voz de Rusia, que se llama ahora, Radio Moscú de toda la vida, tiene un curso gratuito de ruso. ¿Eh? ¿Lo sintonizas por radio y lo sigues? Por internet. Digamos. ¿Qué? ¿Lo sintonizas por la radio y lo sigues? No, que lo tienes online, vamos. Ah, vale, vale. Pues mira. Bueno. Igual, y ahora hay que intentarlo. Y hay otra página, hay por otra página. Por lo menos para decir, es evasiva. Que empieza gratuita. Tovarich. Empieza gratuita y cuando ya te vas tú habituando, pues ya hay que pagar. Pero bueno, se llama Busu. No sé si habéis entrado alguna vez. Sí, lo tengo en el móvil. Está muy bien. Tú vas criando un jardín y conforme tú vas avanzando en el idioma, pues te van saliendo flores en el jardín. Que el jardín se va susurriendo, es que tienes que avanzar más. Tienes que darle caña. Y entonces, para pasar de lección a lección, tú coges y tú haces unos ejercicios que te mandan y te lo corrige un nativo. Y a cambio tú tienes que corregirle un ejercicio de español a alguien que esté estudiando español. Y te sirve pues para entablar amistades, practicar. Está muy curioso porque te das cuenta de los fallos que comete la gente en el español, que para ti son impensables. ¿Cómo se equivoca diciendo esto, no? Pues se equivocan, claro. Es igual que uno se equivoca en inglés. O chino. Yo en chino más que sé decir rollito de primavera. No sé decir otra cosa. Pero dice, y ya leerlo y escribirlo ya no te lo digo dice nada. Muy bien. Rollito de primavera. Porque ella me entiende. ¿Qué más? ¿Ya está? Ya está. Ya no, bueno, eso en que yo sepa ya haya podido ver de la... Oye, ¿sabéis que hay, después de 37 años sin haber, hay un bichito corriendo por la luna? ¿Chino? Sí, la... El Yutu. Yutu. Sí, ese, pero el rover se llama Yutu. El Yutu. Yutu. Yutu. Además, y han mandado a los chinos una sonda que es la... Lo que tú has dicho es, ¿cómo se llama? El Chang'an. El número 3, porque ya han mandado dos que solamente han orbitado, pero este ya es el 3, ya ha bajado y tiene un rover que va a hacer estudios allí. No creo yo. Y hace 37 años que no tocaba. No sé si lo hablamos en el programa o lo puse yo. Más bien creo que lo puse en la página del Punto Azul. Que estamos recibiendo las primeras fotos en color de la luna. Sí, claro. Lo dijimos aquí, ¿no? Sí, sí, salió la polémica de qué color tenía la luna. Es marrón. Es marrón. Y tenemos en la cabeza que es gris. De hecho, estuve repasando los capítulos de Espacio 1999 y está gris. Buena serie. Era gris. ¿Era gris? Ah, por cierto, hablando de serie, en el canal National Geographic anuncian continuamente, próximamente, estreno inminente, Cosmos. Así que estar atentos porque dentro de nada estrenan la nueva serie de Cosmos. No hacemos publicidad, pero ya puesto que has dicho eso en National Geographic, está en la oferta de la TV Extra de ONU. Y quien tenga internet y teléfono solo, ¿hay alguno que esté aquí? ¿Tenga solamente teléfono e internet? Yo también tengo la tele, ya tengo los tres. Sí, pero donde la tengo no me interesa la tele. Es que por 3 euros te dan la tele. Ya, pero si ya trabajo poco, si me pongo la tele encima. Bueno, lo sepáis, pero que me acordaba porque uno de esos canales que yo ya me llamaron, y yo, bueno, vale, por 3 euros. Por 3 euros. Dice, pues fíjate cómo ha cambiado las cosas, ¿eh? Yo pensaba, y bueno, ¿y el técnico? Dice, no, el técnico no va. Le mandamos el de con una bolsa y usted lo conecta. Anda, no me digas. Bueno, claro, qué cosa. Bueno, vale, a ver cómo... Pero eso, porque hemos comentado muchas veces aquí sobre Cosmos y sabemos que el hombre este, ¿cómo se llama? Tyson deGrasse. Sí. Este hombre de color que es el director, creo que del planetario de Nueva York, puede ser. O, en fin, sí, que ha hecho muchos programas de divulgación, pues sí. Es el que va a ser el nuevo presentador. Y sabíamos que estaban rodando episodios nuevos de la serie, pues ya dice que es inminente el estreno dentro de muy poco. Mm. Lo van anunciando así, entre programa y programa, próximamente. Con unas imágenes muy chulas y tal, que llaman mucho la atención, ¿no? Y vale. Cosmos viene, así que atentos. Cosmos. Atentos con Cosmos. Bueno, pues nos ha quedado, de estas vacaciones nos ha quedado una observación solar, que lo vamos a comentar así por encima, una observación solar. ¿La puedo resumir? Sí. El Leopardo One hizo honor a su nombre. El nublador. Sí, el nublador. Bien, pues... estrenamos no el telescopio solar, que lo había estrenado, sino la monturita que se ha comprado nuestro amigo Álvaro. Ajá. Y la monturita venía regular, hay que decirlo. Venía con el firmware de otro aparato, no era del suyo. Y entonces, como yo me la he llevado en mi casa, he estado investigando y cuando le he puesto el firmware suyo, le he actualizado el firmware y ya todo va bien. Y sale todo lo que tenía que salir. Era el lo que pasa, claro, el firmware. Y, o sea, cuando tú encendías, ¿recuerda que era panorámico o astronómico? Sí, pues sale para elegir. Y dentro de astronómico sale time day. Sí, para sí, poner, sí. Ya sale todo. Pasa que yo quedé con mi compañero y amigo Lito para ir un día a su casa a estrenarlo y el nublador hizo de nuevo honor a su nombre. Y ha estado los 4, 5, el 2, el 3, el 4, todos esos días todos que eran buenos para agua y nubes. Y ya ha empezado el curso, ya tendremos que esperar un fin de semana, ¿vale? Sí, para no, poderlo... Yo te había preguntado por claro. si lo habías hecho, lo había podido no llega a sacar entre unas cosas y otras de las navidades, compras, no sé qué. Sí, muy mala fecha. Pero esos días habían sido buenos, cuando, sí. cuando te llamé y quedamos, pero claro. nada, nublado y llover. Así que ya lo estrenaremos. ¿Cómo se prevé meteorológicamente el año? ¿El año? No sé, no, yo no... ¿A tan largo plazo, no? No me mojo, yo lo digo... O sea, que no va a llover, no te mojas, no ni va leo, a llover. Ni leo el calendario zaragozano ese que viene, que... ¿Cabañuelas? Ni, porque no, verás, para decir tontería, no. Yo a tres días he tenido llamadas de las radios locales para las cabalgatas y para los eventos... el evento nuevo de estas navidades, porque sí. yo gracias ese el... ha venido varias veces ya aquí, sí, pero que le monten esa cabalgata tan esto, yo es la primera vez que lo escuchaba y estaba el visir. Sí, sí, yo tampoco lo había escuchado. Sí, no, eso lleva ya dos o tres años, sí, o cuatro, ¿no? Mis niños lo conocen de hace por lo menos tres años, ¿eh? Y pero más. Que le monten y la parafernalia que le montan y todo. Sí, si tú has estado en el visir conmigo. ¿No era el visir aquello? No. ¿Aquello qué era? Aquello no, aquello era un teatro. Era una exposición de Belenes o dioramas o algo yo así. Yo tengo una foto contigo con un rey mago sentado, ¿te acuerdas? En el Alcázar. Que no era el rey mago, era el visir. Ah, pues a lo mejor yo que sé. Yo he tenido entonces un lapsus mental. Sí, pero vamos. Voy a buscar la foto, pero que yo. ¿No te acuerdas? Yo que saliera hasta en la tele, ha salido en Nacional, que si el visir de Jerez de la Frontera, no sé qué, digo, está famoso y todo por montar aquí lo del visir. Pues me llamaron porque el día de la cabalgata del visir estaba la cosa dudosa. Y nada, y sí, le hablé con el presentador, que siempre me contacta conmigo, y me dijo que en cuanto haya cosas de esta de meteorología, va a seguir contando conmigo. Así lo que... último ya no da tiempo, ha sido el vórtice este que ha habido hace poco, que han provocado unas marejadas que no vean, Cádiz, Mar de Leva. Ah, uff. El puerto de Conil, si conocéis el puerto deportivo. Ha arrancado los barcos de... Sí, sí, ha sido un... Yo creo que ha sido la tormenta esta de Hércules, ¿no era? Sí, Hércules se llamaba. La que ha desplomado los termómetros en norte de América es la que al desplazarse y entrar en el Atlántico ha montado los maremotos estos... Bueno, no eran maremotos, sí, pero el mar de fondo ese tan gordo que los gallegos lo han pasado y los asturianos... Sí, no, pero si ha sido aquí en Conil. En Conil los barcos sí, los bueno, han arrancado. Ha venido todo, pero especialmente por arriba ha sido brutal el oleaje. 10 metros, una cosa que aquí no estamos... Pues sí, pues con el tiempo ya me han avisado que me van a seguir solicitando, así que... Pero que lo de... Yo no miro más de una tres semana días, más, no, máximo. No. Una semana y por si... He estado mirando precisamente Hércules, la tormenta esta tan gorda que ha habido en Estados Unidos, si se desplazaba por el Atlántico, a ver... Dónde, a qué latitud afectaba y por dónde iba. Y bueno, se ha quedado al norte. Hemos tenido un anticiclón tapón bueno y ha dejado el mal tiempo, por lo menos por Asturias y Galicia. Así que nos hemos librado, por lo menos. Bueno, pues nos vamos. Llegamos ya al final de nuestro programa. Un minuto queda. ¿Quieres decir algo? Un minuto. ¿Tenéis de libertad? Mira, aprovecho, ¿vale? Aprovecha, venga. Un minuto. Como me enseñaron mis compañeros de Magallanes a ver el sol por proyección, estos días que he estado de vacaciones me he dedicado a ver el sol por proyección cuando los niños se han ido a Juvelandia. Y el sol por proyección está precioso. Tiene unas manchas, que por eso he parado la revista. Sí. Es que se ve la mancha negra y su alrededor gris, una penumbra. Chulísimo, ¿no? ¿Eh? O sea, esto es digno de verse. Yo no me podía imaginar que esto se iba a ver de esta manera. Sí, es muy bonito, la verdad que sí. El sol. Ayer hubo una gran mancha. Y el alrededor gris, ¿ves? Bueno, chicos. Hay que aprender de la gente. Claro. Hay que apuntarse y pagar la cuota. Ahí. Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves.